decir dónde quieres estar. Donde quieras que tú vayas, mi Dios te mirará. No es mentira, es verdad, porque su palabra dice: de los ojos de mi Cristo ninguno se esconderá. Escapar de la ira que vendrá, porque la Biblia nos dice y tendrás que lamentar. Un diluvio no vendrá, fuego eterno sí será, quemará tu cuerpo y alma si no buscas al Señor. Él te mirará. Pues mi Dios te mirará. Para Él no hay nada oculto, mi Dios todo lo sabrá. Del cielo Él te mirará. Dios todo lo sabrá.